Otro hombre que te dio mucho más de lo que yo te di. Y me duele pensar lo que dejé escapar. Él está junto a ti y yo sin poderte amar. Me parece muy bien, tú me dabas amor, yo buscaba placer. Y aunque deba sufrir, me parece muy bien. Me parece muy bien, tú me dabas amor, yo buscaba placer, pero como en fuego, también yo sé perder. Tito Carlitos Martínez. Por un hombre fiel, y aunque debo sufrir.